El sombrero anaranjado. Había una vez, en un mundo muy lejano, un castillo inmenso rodeado de varias casillas pintorescas que le pertenecían al pueblo. En este castillo vivía el rey Fernando, quien gobernaba este pueblo junto a sus dos hijas, la princesa Marina y la princesa Delfina. Estas dos hermanas eran el agua y el aceite, mientras que desde pequeña Marina amaba jugar a las muñecas, Delfina elegía salir al patio a jugar con cualquier rama, imaginándose que era una espada, como las que tienen esos señores que protegían el reino. A medida que pasaba el tiempo, ellas crecían y las diferencias eran aún más notables. Cuando salían al pueblo, la gente se maravillaba viendo los vestidos que usaba Marina, siempre despampanantes, haciendo así resaltar su cabello larguísimo y rubio. Mientras tanto, Delfina, escondida y siempre mirando hacia el piso, usaba sus vestidos cada vez más sencillos y de colores opacos. Los usaba únicamente porque su padre, el rey, insistía en que una mujercita como ella debe siempre estar reluciente para la posible llegada de su príncipe. Pero Delfina no estaba de acuerdo. Ella quería usar esas grandes y fuertes armaduras de los soldados que protegían el reino. Y cada vez se sentía menos identificada con la idea de la princesa perfecta que su padre le inculcaba. Empezó a sentirse incómoda con su vestimenta, con su cuerpo, hasta con su cabello. Su cabello era lo que más la avergonzaba. Ella quería tener el pelo corto, pero su papá le exigía que se lo deje largo, para poder hacerse esos peinados elegantes que una princesa como ella debía tener. Entonces encontró la excusa perfecta. Le pidió a su padre que le regale algo especial, un sombrero. El padre accedió y le regaló un sombrero anaranjado, lo semejante grande, para meter el cabello dentro y que no se le notara. Cada vez que Delfina salía, el pueblo la miraba de una manera extraña. Veía su sombrero, sus vestidos insulsos, sus zapatos bajos, su rostro sin maquillaje, y la cuestionaban. Observaban cómo paraba a hablar con los soldados y les pedía prestadas sus espadas. La observaban haciendo ciertas cosas que no correspondían con las actitudes que debía tener una mujer. Un día, Delfina se cansó de ello y escapó del castillo. Y por varios años, nadie supo de ella. Pasado el tiempo, su padre se encontraba cada vez más enfermo por la tristeza de no tener a su hija al lado. Un día, Marina fue a comprar verduras para cocinarle una comida saludable a su padre, con la idea de que con ella quizás su padre podría mejorar, pero nunca volvió. Fue secuestrada. Todo el pueblo salió a buscarla, junto a los soldados, pero no pudieron encontrarla. La depresión del rey Fernando aumentó y todo el pueblo rumoreaba que ya se encontraba en sus últimos días. Luego de una semana, llegó un soldado desconocido al reino con Marina en sus brazos. Ella estaba sana y salva. Le explicó al rey que había sido secuestrada por un maleante que esperaba que con su desaparición él falleciera y así podría tomar su lugar, postulándose como el nuevo rey del pueblo. El rey lloraba de felicidad y mandó a los soldados a esparcir esa información y realizar una fiesta en nombre de este soldado desconocido, este soldado llamado Nicolás. Este soldado fue amado por todo el pueblo, y cada vez que lo veían, lo recibían con orgullo y una sonrisa. Ya en la fiesta y frente al rey, Marina, los soldados y todos los habitantes del pueblo, Nicolás fue invitado a dar un discurso. El soldado desconocido se paró en medio del escenario y no dijo una palabra. Solo sacó su bolso y lo depositó sobre la mesa. Pasaron unos segundos y él abrió ese bolso y comenzó a buscar algo dentro de él. Todos miraban desconcertados. De repente, Nicolás sacó algo que dejó al pueblo boquiabierto. El gran sombrero anaranjado. El soldado explicó. No esperaban mi regreso, ¿no? Sí, soy yo, Delfina. Solo que mi nombre ya no es ese, sino Nicolás. Gracias a que salvé a mi querida hermana, me han mirado con orgullo y alegría. No me miraron como antes, con extrañez y llenos de prejuicio. Mírenme bien. Es así, como hoy me ven ustedes, como yo siempre quise ser, como yo siempre me sentí. La idea que yo tenga de mí, cómo me identifique, cómo me vista y cómo me comporte, no debe cambiar la mirada de ustedes hacia mí. Lo que soy no quita el hecho de que salvé a una persona. Y, por sobre todas las cosas, lo que soy no quita el hecho de que soy una persona más, como cualquiera de ustedes, lo cual significa que merezco el mismo respeto que le brindan a su amigo, a su familiar, a un soldado, a Marina o al mismo rey. Saludos, mi querido pueblo. Soy Nicolás. Siempre lo fui y nunca dejaré de serlo. El sombrero anaranjado, de Camila Fierro.